¿Sabes? A mí también me gustaría escribir sobre la superación personal e historias inspiradoras. Pero resulta que tengo el llanto de un padre que les da de cenar mate cocido a sus hijos, atravesado en la garganta. ¿Sabes? A mí también me gustaría escribir crónicas de aventuras del viaje al interior del yo mismo. Pero resulta que me late al oído la bala que entró por la espalda de mi vecino por cometer el delito de la portación de cara. ¿Sabes? A mí también me gustaría escribir sobre el dolor de las soledades posmodernas, pero resulta que antes de que termines de escuchar esto en la tele, una placa va a anunciar que otra piba fue encontrada en un baldío adentro de una bolsa de consorcio. Bueno, ahí hay una voz que puede resultarte más o menos familiar, es justamente la de Nina Ferrari. Es justo que aparezca porque además no es una voz de un noticiario, ¿viste? Y es lo que anuncia en la voz de esta escritora y dramaturga la voz de la poesía en La siesta que no fue. Llega Estado de Poesía, le damos la bienvenida a Sol Riscosa. Buenas tardes, Sol, ¿cómo Hola estamos? Juan, hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, Bien, buenas bien. fiestas. Buenas siestas, tal cual, buena siesta y buena semana. La estamos empezando y estamos tratando de pilotear lo que pasó en estos cuerpos. Estamos desabollando, Sol. La verdad es que está muy bueno lo de Nina y bueno, nada, conversanos algo acerca de la autora, por favor. Es lindo eso que dijiste, es interesante como manera de apertura al mundo de Nina. No es la voz de los noticiarios, dijiste, o algo así, porque algo de eso es Nina Ferrari. Nina que además de poeta es actriz, directora, dramaturga, pero en su voz poética también aparece lo político y lo político entendido como este poder y este deber de todas y de todos de decir, ¿no? De contar la realidad por nuestras propias palabras. Pensaba en eso, en el valor de la poesía como discurso político, como código para leer la realidad, para contarla, más allá de lo que digan los noticiarios. Me gusta esa palabra de otros tiempos, además, ¿no? Que además eso, a veces queda desactualizado. En cambio, la poesía, que siempre tiene ese poder de romper, de contar, pero rompiendo, ese poder se manifiesta mucho en la poesía de Nina Ferrari, que la traje hoy porque bueno, esta semana son los días previos a su llegada a Santa Rosa por primera vez. Va a estar el sábado dictando unos talleres de poesía, poesía en voz alta, es el seminario que va a dictar, que es un seminario de escritura en principio, pero pensando la escritura para la puesta en escena, para la oralidad, para decir poesía hacia afuera, para divulgarla, que es interesante, porque además reviste este carácter más teatral de Nina, y además va a estar leyendo sus poemas y acompañando ahí en el cierre con sus textos. Entonces, la traje para eso, para abrirle la puerta a quienes no la conocen, a conocerla antes de su llegada, para que el sábado se arrimen a conocerla y a escucharla, y quienes ya la conocen, recordar que está cerquita. Muy bien, le vamos desenrollando una alfombra roja, como quien dice, Así es. desde el principio de la semana. Muy, muy bueno este taller intensivo que se propone brindar Nina, Sol. Sí, Nina, eso, como les contaba, da talleres de escritura, en su lugar, que es Moreno, vive en Moreno, en Buenos Aires, y también recorre el país. Estuvo la semana pasada también en un festival grande de poesía que se hizo en Lincoln o Chivilcoy, Chivilcoy me parece, perdón, y anda siempre andando, es como, viste, una nómada así como una trovadora del hacer poético, así que está bueno que en esa gira, en ese andar, se incluya la pasadita por La Pampa por primera vez. Muy bien. Che, la verdad es que lo rupturista de la poesía, eso que hablabas, que hablabas al describirla un poco a Nina, está en ella no solo, creo que condensado no sería la palabra, pero no solo está condensado en ella, sino que está súper actual. Es una persona uh-huh. joven, es una persona con mucha trayectoria, con una gran capacidad, y para nada esto significa que descuide el herramiental de la propia poesía, ¿no? Sino que por ahí alguno le puede sorprender para dónde desarrolla. Sí, es una trabajadora, me parece, ¿no? Es joven, sí, nació en el año 83, es de mi generación, y entiendo que es de las que entienden el arte y la poesía, en su caso más particular, o el teatro, como un trabajo, como un hacer, como una forma de estar en el mundo, y de trabajo en tanto esto, como alguien que por ese trabajo merece derechos, ¿no? Y la poesía merece el derecho de ser escuchada y ser entendida como bien de, simbólico, de intercambio. Creo que está en ese grupo, Nina. Así habiéndola también conocido un poco ahora en nuestras charlas previas a su llegada acá, en las gestiones que hemos hecho para que venga, también conociéndola entiendo eso. Chica, yo me la paso trabajando, chica, yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, si no supiera a qué se dedica, te diría, ¿pero qué haces, Nina? ¿Vas a la fábrica mañana? No, no, voy a dar un taller de poesía. Y eso me parece muy interesante, entender el trabajo de escribir como un trabajo, y con lo que eso implica, con ser parte de un colectivo también, y de pensar, de estar eligiendo qué decir y cómo decirlo y para quién decirlo, también acompañada del laburo del teatro, que también es otra disciplina del arte en la que se juega mucho esto, ¿no? Como el hacer puertas para afuera. A eso me refería quizás más concretamente, como no pensar en la labor poética de quien escribe en su casa para sí mismo, para sí misma, en una, ¿no? Más bien pensarlo como al revés, como de puertas afuera, como escribo esto para que me escuchen, para que escuchen esta voz diciendo esto, ¿no? Claro. Claro. Es de esas, me parece. Sí, además yo creo que debe proponer una cierta ruptura a quienes la escuchen y que estén por ahí aferrades a la característica poesía, ¿viste? Esa histórica, novelada, si se quiere, por aromas y azares de un romanticismo o etcétera. Y a quien la escucha en la actualidad, claro, Nina le aporta, digamos, una mirada que es bien actual. Insisto, esto me parece sobre todo que sobresale. Y además muy, muy de acá, muy nuestra. No sé, da la impresión hasta de que es rockera. Sol. Sí, está ahí. Es parte también del grupo de poetas que ha editado la editorial Sudestada, y eso también habla de quién es Nina Ferrari. Porque la editorial Sudestada también tiene un claro propósito en el material que edita, que distribuye, el discurso al que quiere acompañar y, ¿no? y potenciar. Entonces, bueno, sí, es del rock también. Es nuestra, es muy nuestra entonces. Sí, les traje unos poemitas más. Eso, si querés. Abra el morral, por favor, Sol. Abro el morral y les voy a leer tres poemas del último de sus libros, que es Piedra sobre Piedra, que es un poemario que escribió en tiempos de pandemia y que editó Editorial Sudestada y que va a estar entre los libros que va a traer para compartir el sábado 24 en el Centro de Arte. Y ahí les comparto unos poemitas de ahí. 1. Es cierto. Es posible que haya abierto la puerta al callejón sin salida de los reclamos absurdos que no tienen retorno. Que quizás también haya tenido idas y vueltas en mis pareceres, que hasta incluso me haya puesto intensa y radical por momentos. Bueno, quería saber que sepas que es todo lo que fui haciendo este tiempo mientras esperaba que te hicieras cargo de tu parte. 2. Extirparle al amor el sufrimiento, al sexo su gimnasia, al presente la expectativa y la nostalgia. 3. Mi papá siempre decía que le encantaba tanto la ruta, los micros, las paradas a la madrugada en las estaciones de servicio de los pueblos olvidados por la hipérbole del progreso, que tranquilamente podría haber sido chofer del Sierras de Calamuchita o del Chevalier. Y ahora, con el paso del tiempo, me descubro, también yo, con esa fascinación casi masoquista por todo lo que eventualmente se aleja de mí y se vuelve distancia. Nina Ferrari. Qué bárbaro eso. ¿Ves que es nuestra? Es muy... no sé, me parece que alguien cualquiera en un parpadeo se vio arriba del Chevalier, por lo menos quien no conoce el Sierra de Calamuchita, que es otro servicio indispensable de conocer en la vida. Sí. Bueno, esta es la Nina y el paso de la poesía por la siesta que nos fue de hoy era esto, una invitación a conocerla si no la conocían, a venir a verla, a venir a escucharla el sábado 24 de septiembre en el Centro de Artes. Los cupos para el taller, lamentable y felizmente, están agotadísimos, hay lista de espera. Si quieren pueden llamar y anotarse, y si alguien ese día no puede ir, les llamamos para que se arrimen. Pero bueno, para el taller ya está todo lleno. Pero esto no desalienta a nadie a que se ponga a leerla, a buscarla. Por supuesto que no. Nina Ferrari. Y que se preparen y se liberen la tardecita, porque en el encuentro cierre de los talleres a las 8 de la noche, después de algunas lecturas del taller, la Nina nos va a leer unos poemas propios, y no solo leerlos, sino también compartirnos una lectura performática, que es lo que a lo que ella más se dedica y que es lo que va a suceder también en los talleres. Muy bien. Así que iba a venir con sus libros y bueno, está bueno conocerla y charlar, entrar en conversación con las personas que... Está bueno esto, ¿no? Más allá del cholulaje, ponemos a charlar con las personas con las que leemos, porque también para las personas a quienes leemos está bueno, es enriquecedor encontrarse con quienes la leen. Así que... la invitación abiertísima y ahí les esperamos. Tal cual. Sobre todo a quienes ya descubrieron que las letras son una vía de expresión, proponerse escucharla a Nina, participar en este taller que va a ofrecer, o pensarla, escucharla, porque también hay material de ella dando vuelta en YouTube, es una forma también de meterse en aguas que por ahí son desconocidas para nuestros pequeños autores, ¿no? Los poetas del futuro. Sol, muy bueno, muy buena la invitación a pensarla, a reflexionarla y también a disfrutarla a Nina Ferrari, y la verdad es que muy bueno nuevamente tenerte en la siesta que no fue. Lindo encontrarnos, y bueno, ahí nos vemos el sábado. Dale. Un abrazo. Hagamos así, un abrazo para Sol Riscosa, que se va con su monito, con su atadito de ropa colgando de la punta de un palo. Ya estuvo aquí, Estado de Poesía.